Compatriotas, buenas noches. Querido pueblo de Guayaquil, requerimos de ustedes mayor esfuerzo y más disciplina, más disciplina. No puede ser posible que de las 220 pruebas del coronavirus realizadas en las últimas horas, 162 sean positivas, es decir, el 74%. El lunes 23 de marzo, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se dirigió en cadena nacional al pueblo de Guayaquil. Les hemos dicho, quédense en casa, que se entienda bien, no pueden salir a las calles, dejen de pensar solo en ustedes, en usted y en usted. Piensen en que van a quitar la vida a sus abuelos, a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Basta, basta, ya no más irresponsabilidad. Guayas es la provincia con mayor número de contagiados, con 1.937 casos confirmados, que equivalen al 70% de los casos confirmados en Ecuador. El 22 de marzo, en Guayas, en esta provincia, se decretó una zona de seguridad militar. ¿En qué consiste esto? Significa que las Fuerzas Armadas tienen el control sobre este territorio. Esta es una medida que el gobierno, digamos, está disponible para el gobierno en casos extremos de violencia e incluso de terrorismo. La situación en Guayaquil es bastante difícil. Existen muchos casos de personas que están falleciendo en sus casas e incluso en las calles. Y hay una imposibilidad de respuesta del gobierno para hacer el levantamiento de los cadáveres. Esa es la situación ahorita más extrema que se está viviendo en Ecuador. Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, al gobierno central, al gobierno nacional, a una ayuda humanitaria, con alimentos no perecibles, brigadas médicas, brigadas de fumigación, ya que hay muchas personas en casas colectivas de que viven del día a día, del comercio, y obviamente la ciudad lleva paralizada más de 15 días. Hay muchas personas que son comerciantes informales. Si en la ciudad de Guayaquil no hay, está prohibido el ingreso y la salida a esta ciudad. Desde hace 15 días, específicamente desde el 17 de marzo, en Ecuador estamos con estado de excepción. Y en este momento ya estamos con toque de queda desde las 14 horas de la tarde hasta el siguiente día en la mañana. En Ecuador, el primer caso de COVID-19 fue un caso importado desde España. Una mujer de 71 años que arribó al país el 14 de febrero llegó al país contagiada de este virus en España. Su salud se puso grave y recién el 29 de febrero el Ministerio de Salud Pública de Ecuador anunció que la mujer era el primer caso de coronavirus en el país. En ese momento Ecuador pasó a ser el tercer país de América Latina en presentar un caso de coronavirus dentro de su territorio. Desde esa fecha ya han pasado 31 días y muchas cosas cambian cada día, incluso cada hora. Hasta hace 15 días la mayoría de la población de Ecuador continuaba con sus actividades normales, mirando las noticias, y máximo, digamos, personas estaban haciendo compras en los supermercados, pero no existían medidas de restricción aún. Hoy día, primero de abril, 31 días después de que se evidenció el primer caso en el país, las cosas son muy distintas. En este momento, hasta hoy día, primero de abril, se confirmó ya el fallecimiento de 93 personas confirmadas por diagnóstico de COVID-19. Lo digo de esa forma, del diagnóstico confirmado, porque hay varias personas que están muriendo en casa sin un diagnóstico confirmado por COVID-19, por lo que estas personas no se incluyen en el registro oficial que realiza el gobierno todos los días. Esto demuestra de que hay un alto subregistro de personas fallecidas y también de personas contagiadas. Hasta el momento existen 2.748 casos confirmados con la última actualización realizada por el gobierno, de quienes ya se han hecho la prueba y ha salido positiva. Con estos números, Ecuador es el segundo país de América del Sur con mayor número de personas fallecidas diagnosticadas por COVID-19, solamente después de Brasil, y es el tercero en América del Sur con casos diagnosticados después de Brasil y Chile. Lo importante es entender qué motivó, digamos, esta crisis, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta crisis? Y es que ha sido muy tardía la actuación del gobierno frente a las medidas, ¿no? Han sido unas medidas tomadas demasiado tarde, luego de más de 12 días. Por lo tanto, ha habido un brote gigantesco. Incluso se celebró un partido de fútbol con estadio lleno del equipo más popular de la ciudad. Entonces tenemos gente que se desploma en las calles, ¿no? Producto de la infección. Y recordemos que además Guayaquil es una ciudad que tiene un índice grande de personas que habitan en la calle. Les hemos dicho, quédense en casa. Quédense en casa. Que se entienda bien. No pueden salir a las calles. No pueden salir a las calles. Esto se debe principalmente al desmantelamiento del sistema de salud. Año tras año se ha venido mermando de alguna manera el presupuesto que normalmente se asigna y que cada vez debería ser un rango mayor al precio, al PIB, al Producto Interno Bruto, ha sido mermado cada vez más este presupuesto. Y se ha dado demasiada importancia, en el caso de la crisis, ha dado demasiada importancia al tema de los hospitales y se ha hecho de menos el tema de la salud comunitaria, la salud preventiva, ¿no? Tomemos en cuenta también que este gobierno ha priorizado el pago de la deuda externa. El día de ayer, el señor ministro de Economía y Finanzas pospuso el pago de intereses de deuda externa por 200 millones de dólares y pagó cerca de 320 millones de dólares de los bonos 2020 contratados por el gobierno anterior. El dinero no pagado de intereses lo vamos a invertir para atender la emergencia sanitaria de cada uno de ustedes ecuatorianos. Y hoy empezamos. Pagamos 50 millones de dólares a más de 1.500 proveedores de la salud. Esta decisión nos permite acceder a nuevos recursos y en los próximos días más de 2.500 millones de dólares llegarán a Ecuador. Ustedes lo saben bien, ecuatorianos, porque esto sucede más de una ocasión con nuestra economía familiar. Solo por dar un ejemplo, si nosotros adeudamos 40 dólares en la farmacia y necesitamos que de aquí a pasado mañana nos entreguen un crédito en medicinas para la familia por 200 dólares, ese momento pues pago los 40 dólares, y eso me permite acceder al crédito de 200 dólares. Como país, damos confianza. Escuchen bien, generamos confianza, generamos credibilidad. Es por eso que recibimos el respaldo ya del Fondo Monetario Internacional. La situación en Ecuador se agravó por un accionar político del gobierno también. La ministra de Gobierno hace una semana renunció a su cargo, Catalina Andramuño, y en una carta de denuncia en la cual formalizó su renuncia, denunció la falta de presupuesto asignado por parte del gobierno central para administrar la emergencia sanitaria. Esto se contrapone con una decisión económica del gobierno de Lenín Moreno de priorizar el pago de la deuda a los bonos Global por 320 millones de dólares, lo cual los pagó el día en el que la ministra renunciaba denunciando la falta de recursos para salud. Esto, aparentemente, el gobierno dice que ha hecho este pago de la deuda para acceder a mayor financiamiento, a 2.000 millones de dólares de financiamiento para acceder a un fondo emergente, pero la mayoría de la población ha rechazado esta acción por considerar que está poniendo en prioridad el pago de la deuda antes que la salud de la población. Frente a las medidas decretadas por el gobierno nacional a través de la figura del primer mandatario Lenín Moreno, han sido el estado de excepción, que implica la no circulación de las personas a unos horarios establecidos a través del control de la policía y del ejército, así también diferentes tipos de mecanismos de control a través del uso de la tecnología, con geolocalización, para ver nubes de calor a través de los dispositivos celulares que puedan ver dónde hay aglomeraciones de gente, poder de esa manera dispersar a la gente que está aglomerada. Eso lo vemos como muy peligroso, ya que el uso de las tecnologías vulnera la privacidad de las personas. Además, se está construyendo una gran base de datos con una aplicación y un call center que es la que se encarga de recibir las denuncias de las personas que puedan traer síntomas de COVID-19. Esto ha generado mucho malestar y preocupación, además de las denuncias del sistema de salud colapsado. Y se aplicó una modalidad de teletrabajo y telestudio. Esto en un país que la conectividad todavía no es la panacea, ¿no? Es una conectividad todavía bastante baja. Así que hay lugares que no tienen todavía acceso a internet. Esto ha implicado que en este país hay un buen porcentaje de trabajo informal. Y estos trabajadores informales se ven mermados en este encierro, ya que viven al día y no pueden salir a conseguir su sustento diario. Los sectores sociales más golpeados por el aislamiento frente a esta pandemia del coronavirus han sido evidentemente los sectores más empobrecidos, ¿no? Creemos que hay una criminalización de la pobreza frente a esta pandemia. Las violaciones a la cuarentena y a los toques de queda impuestos por el gobierno son tomados como actos indisciplinados y de indisciplina por parte del gobierno, pero más bien son las condiciones reales de parte de la población como tal, que vive al día y que rompe los protocolos. Justamente el tema de la cuarentena y del toque de queda para salir a buscar su sustento diario, ¿no? Incluso han sido reprimidas por parte de la policía y del ejército, ¿no? En ese sentido, incluso existe varias denuncias de derechos humanos porque han pasado los límites de imponer el cumplimiento y abusar de los derechos humanos. La respuesta de parte de la población ha sido más bien generar unas cadenas solidarias, consumir mercados solidarios, productos orgánicos. Se han generado cadenas de comercialización de productos de corte sustentable, y varios médicos también han generado una atención vía WhatsApp. Hay una red de médicos comunitarios también que están apoyando al proceso de atención. Este gobierno ha optado por unas medidas bastante neoliberales, incluso en este momento de crisis ha pagado servicios de la deuda externa, priorizando así un pago externo y no un fortalecimiento de la salud interna y de la salud pública, que es lo más importante en este momento. Agradecemos la colaboración para este informe de Ana María Acosta, periodista de Wambra, medio digital comunitario de Ecuador, y a Santiago Cadena, editor del portal Ecuador Today.